A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, amigos de Recorriendo Cundinamarca. Hoy los saludamos desde el estudio máster de Chingaza Estéreo 106.4 del FM, con todo el cariño de los fomequeños y habitantes de nuestros pueblos hermanos en el corazón de Colombia. Estamos convencidos que Chingaza Estéreo es la mejor radio del corazón de Colombia. ¡Go! Y ahora lo diremos con el corazón. Porque en el 2015 vamos por más Chingaza Estéreo. Sencillamente superior. Hoy es jueves 15 de enero del año 2015. Hoy cumplimos la primera quincena del nuevo año y queremos saludar a todos los oyentes de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, a sus directivos, locutores y periodistas, con el convencimiento de que lo que hemos hecho lo hemos hecho bien, y por tal razón surge una invitación a que sigamos con fe haciendo lo que tenemos que hacer, pero siempre hagámoslo bien. Hace menos de 20 días, nuestra radio Chingaza Estéreo cumplió 17 años de servicio a las comunidades de los 10 pueblos que hacen parte de la provincia del Oriente y cerró magistralmente los concursos y actividades decembrinas y de aguinaldos, con un especial de poco más de 5 horas donde se escucharon todas las voces, desde exalcaldes, líderes cívicos y comunitarios, educadores, cultores y el grueso de la gran audiencia que se hallaba en Plácemes por el 17º aniversario de la fundación de nuestra señal de radio, que el 27 de diciembre de 1997 sonó por vez primera. Hoy registramos algunas de las tantas voces que pasaron por los micrófonos de Chingaza Estéreo, todas emocionadas de sentir como propio el cumpleaños de su radio comunitaria. Inicialmente fue el exalcalde Edgar Parrado el encargado de revivir los momentos del inicio de las actividades radiales hace 17 años, señalando que Chingaza Estéreo marca la historia fomequeña. Sin duda, Chingaza Estéreo marca un hito histórico en la provincia del Oriente de Cundinamarca. Fue de las primeras emisoras comunitarias que salieron al aire y que gracias al tesón suyo, que hay que reconocerlo, a su dedicación, su interés por la parte social y comunitaria, porque quiero acordarle también a nuestros queridos escuchas que el doctor Darío Sabogal fue diputado de la Asamblea de Cundinamarca y fue un motor para todos nosotros, un líder importantísimo que lo sigue siendo, una persona que nos mostró muchos caminos, y yo soy la persona que tengo que agradecerle, a mí me ha dado la oportunidad de también poderle prestar mi granito de arena a la comunidad fomequeña. Y la emisora ha sido un motor fundamental que ha trabajado hombro a hombro con todas las administraciones municipales de Fomeque, sin tener en cuenta su antecedente político, con el único ánimo de servir a nuestros campesinos. Y sea esta la oportunidad, doctor Darío Sabogal, de agradecer esa orientación social que usted siempre ha dado a la emisora, alejado de la parte política, pero con un fundamento social que es el más importante motor de cualquier servicio que se le quiera prestar a una comunidad. Por su parte, el rector de la institución educativa departamental, licenciado Manuel Darío Saray, indicó que Chingaza Estéreo ha estado siempre al servicio de la comunidad. La mejor visión que tengo de esta emisora es que siempre nació y ha estado es al servicio de la comunidad. Surgió como un medio de expresión de la comunidad fomequeña. Nació con el esfuerzo algunas personas como usted que tenían ya experiencia en la radio, pero que veían la necesidad de modernizar las comunicaciones, de ponerlas al servicio de la comunidad, y creo que se ha logrado con muchos creces a través de estos 17 años. Enseguida, el exalcalde Gustavo Adolfo Hurtado Rodríguez se mostró orgulloso por ser Fomeque, el epicentro de la información y la cultura, esencia que se mantiene desde Ondas del Muscua, modernizada en gran medida. Felicitarlos por haber mantenido este gran proyecto, esta gran empresa, durante nada más y nada menos que 17 años. Estamos muy orgullosos los fomequeños porque desde Fomeque se emita para toda la región, para todo el oriente de Cundinamarca, esas noticias, esa música, esos comentarios que nos hagan la vida mucho, mucho más agradable. Y ustedes nos han dejado oír esa esencia de Ondas del Muscua, porque ustedes están dirigidos fundamentalmente a los campesinos de Fomeque, a los campesinos del oriente de Cundinamarca, y esa es la tarea de resaltar, lo que personalmente yo resalto, que han mantenido, que conectaron con Ondas del Muscua, que mantuvieron ese estilo, pero que dentro de ese estilo ustedes fueron capaces de modernizar toda esa música, toda esa programación, y por eso hoy cumplen 17 años al aire, pero 17 años ininterrumpidos, 17 años llenos de éxitos, estando en el primer lugar siempre. El ingeniero Raúl Henao Garcés, fabricante de los equipos que durante estos 17 años le han permitido a Chingaza Estéreo ser la señal fiel y permanente, expresó su complacencia por creer en las empresas colombianas. Muy buenos días, amigos de Chingaza Estéreo y todos los de la provincia de Oriente. Les mando un saludo cordial y especialmente a don Darío Sabogal, su fundador de la emisora de Chingaza Estéreo, y no solo de Chingaza Estéreo, desde hace muchísimos años, la emisora grande que había ya en AM, que fueron fabricadas por nosotros, que somos industria 100% nacional. Yo tengo que felicitar a don Darío Sabogal y a todos sus colaboradores por creer en la industria nacional, cosa que ya hoy nadie cree. Todo el mundo prefiere importar bueno o malo de cualquier parte del mundo, quitándole el trabajo a los colombianos. Don Darío Sabogal y su gente siempre han promulgado por la industria nacional. Eso hay que felicitarlos, cosa que no se puede hacer con el 99% de las emisoras que no tienen la tradición de 17 años de trabajo continuo como tiene la emisora de Chingaza Estéreo, que fue fabricada por nosotros hace 17 años. Recorriendo Cundinamarca, un proyecto institucional de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. Desde Choachí, nuestro querido municipio vecino, el cultor y poeta Guillermo Rincón Bobadilla recordó el liderazgo radial desde los años 80, enarbolándose estas banderas de amistad y hermandad como formas sublimes para lograr la paz en nuestra patria. Es difícil recordarlo todo en el tiempo porque ya se van pasando las cosas, pero sí recuerdo con toda claridad desde cuando ustedes iniciaron tan tesoneramente con Ondas del Muscua. Tengo grabado en mi corazón y en mi recuerdo el día en el cual se invitaba a las exequias de José Antonio Vargas Ríos. Eso me marcó muchísimo, lo tengo en el corazón y todavía me dice la piel. Tantos programas y tanta lucha, tantos ajetreos desde ese entonces, que eran nacientes, eran muy pequeños, y hoy, a través de Chingaza Estéreo, ese mástil y esa bandera se han crecido y han llegado a muchos rincones de Colombia, llevando mensajes de paz, mensajes de progreso, mensajes de alegría y más que todo de amistad, de hermandad entre nosotros. Y eso sí que es bonito, eso sí que es hermoso, porque es una de las formas más nobles y más sublimes de la paz. Y usted, Darío Alfredo, desde ese lugar sí que ha hecho cosas por Colombia y por la región. Eso Dios y la patria se lo ha de tener en cuenta. Muy bien, señor director. Por su parte, el educador, licenciado Ramiro Escobar Rico, expresó su felicitación tras señalar que Chingaza Estéreo es el medio de recreación, comunicación y diversión que hoy tienen las gentes de nuestro pueblo. Como alumno de Monseñor, nos enseñó desde niños a querer a su pueblo, a ser colaboradores, a participar. El equipo que él dejó, y inicié el trabajo con él, aprendiendo muchas cosas, un gran maestro. y la oportunidad que tuvimos los jomequeños de tener una emisora por su iniciativa, pues ha sido muy fructífera y ha prestado un gran beneficio a la comunidad. La gente se distrae, la gente llama, la gente se comunica, entonces ha sido provechoso para la comunidad. Las felicitaciones y que todos participemos de esta celebración. También desde varias emisoras comunitarias de Cundinamarca recibimos la felicitación en estos 17 años. El padre Marco Tulio García, párroco de Villapinzón y director de la emisora San Juan Estéreo, expresó: "Oye, mi querido Darío, muy buenos días. Qué alegría poderme comunicar con usted a través de estos medios de comunicación y estar allá celebrando un año más de vida y de presencia de Chingazo Estéreo." Desde la emisora Corazón de María en Girardot, el profesor y colega Augusto Agudelo Lara describió el alto significado de Chingaza Estéreo en estos 17 años. Es un significado supremamente grande para la emisora Chingaza Estéreo y para FOMI, que desde luego no podemos olvidar que son los 17 años de Chingaza Estéreo al servicio de las comunicaciones, no solamente de FOMI, sino de todo el oriente cundinamarqués. Felicitaciones a ustedes, Darío, por ese esfuerzo grande que ha hecho por sostener esta emisora durante tantos años en el municipio de FOMI, que a todo su personal, a Raúl, a Jaime, a todos ellos un abrazo muy grande por ese esfuerzo que hacen para facilitar las comunicaciones de FOMI y en general de esta hermosa región del oriente cundinamarqués. Por su parte, el director de la emisora Radio Rumbo de Soacha, Carlos Eduardo Rodríguez, describió positivamente el trabajo y los logros de nuestra radio. Darío, muy buen día a usted y a todos los amigos de Chingaza Estéreo. Un saludo muy especial en estos 17 años. Qué bueno saber que tenemos en Cundinamarca ya emisoras comunitarias con tanta edad de trabajo y con tanto por hacer todavía. Que este es un ejercicio que requiere de mucho esfuerzo, de mucha dedicación. Usted mismo, Darío, es ejemplo de eso. Ha logrado mantener un sueño de unir emisoras comunitarias en torno al departamento. Redco es una experiencia positiva de esto y es no desfallecer, estar siempre pendientes de que esto va para adelante, de que la radio comunitaria no es improvisada, de que la radio comunitaria no es la mala ni la pequeña del paseo, y la demostración lo tiene Chingaza Estéreo en su cumpleaños número 17. Estamos naciendo, somos jóvenes, pero llenos de experiencia y de muchas ganas de hacer las cosas bien. Creo que lo más importante es no perder el horizonte, que somos radio comunitaria, somos radio local, somos radio para nuestra gente, somos radio para nuestras provincias y somos una voz de esperanza para muchas personas. Una voz que para todos es muy familiar y amiga en el corazón de Colombia es nuestra compañera Jenny Patricia Rodríguez, quien también desde Pacho Estéreo expresó su felicitación en nuestro cumpleaños número 17. Para todos los oyentes de Fomique, un abrazo grande, desearles un muy próspero 2015, que esté lleno de muchas bendiciones, pero sobre todo de salud para todos nuestros amigos y queridos oyentes, porque con salud lo podemos todo. Entonces, muchísimas gracias por invitarme, por tener la oportunidad de felicitar a Chingaza Estéreo en estos 17 años, y nuevamente un abrazo fuerte para todo este equipo de trabajo. Ánimo, debemos seguir comprometidos, trabajando por estas radios que sirven tanto a los municipios. No podemos terminar esta hermosa nota de cumpleaños sin una muestra de la cultura popular campesina que de norte a sur y de occidente a oriente siempre se siente en Fomeque. Y precisamente es el aporte de la coplera doña Rosa Inés Castro de Sabogal de la vereda Ucuatoque. ¡Que vivan las coplas! Aquí en Chingaza Estéreo. Es un orgullo para Fomeque y toda la región en general contar con esta bella emisora que nos ha colocado Darío Sabogal. Fue una buena idea de Darío ver a su pueblo progresar y todos estamos muy contentos de poderle colaborar. De manera muy amable, vamos hoy en especial a saludar al director, al señor Darío Sabogal. En esta emisora que tenemos, se escucha en todas las veredas, hacen muy buenos programas, eso sí es la berraquera. La emisora de Chingaza, cómo suena de clarito, a las 4 de la mañana la escucho en mi ranchito. En Calque Zapuse Tienda, en Ubaque Chichería, en el centro de Fomeque, una emisora que se escucha todo el día. Ha sido la mejor suerte que a Fomeque le ha caído tener una buena emisora que todos habíamos querido. Por su trabajo de locución y su interés de progresar en lo que podamos ayudar a William, Jaime y Raúl Villar. Nos ha gustado mucho su emisora a sintonizar, así nos llegue el recibo caro, no la dejaremos de escuchar. Toda la región del Oriente los queremos saludar por estar cumpliendo sus 17 años, los vamos a felicitar. Allá arriba en aquel alto salió un pañuelo volando, en las puntas va diciendo que fome que está progresando. Chingaza Estéreo, nuestra voz, nuestra radio. Hoy, recorriendo Cundinamarca, en emisión especial que originamos en el estudio máster de Chingaza Estéreo en el corazón de Colombia. En breve, más información para los 116 municipios de Cundinamarca. Vida Gas con Z, en los camiones de reparto Magenta y Verde Limón, en los puntos Gas con Z y a nuestra línea gratuita de atención al cliente 018000 975757. Gas con Z, más que tranquilidad. Recorriendo Cundinamarca, en la red de emisoras comunitarias. Regresamos en Recorriendo Cundinamarca y es el momento para registrar la evaluación que hacen los rectores de las instituciones educativas y de MAC, licenciado Manuel Darío Saray Millán, y Delipevi, licenciada Cecilia Ávila. Nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez dialogó así con el rector del IDEMAC, Manuel Darío Saray Millán. El balance educativo en Recorriendo Cundinamarca en este especial desde Chingaza Estéreo lo iniciamos con el señor rector de la institución educativa departamental, monseñor Agustín Gutiérrez, y de MAC, el licenciado Manuel Darío Saray Millán, a quien saludamos y le damos los buenos días. Buenos días, señor director, y buenos días para toda la audiencia de este prestigioso programa. Señor rector, yo quisiera pedirle a usted que nos haga un recuento cómo terminó el 2014 para la institución educativa departamental Monseñor Agustín Gutiérrez y de MAC. El balance fue bastante positivo, fue un año lleno de éxitos para nuestros estudiantes, especialmente en el campo deportivo, cultural, académico. En este sentido tenemos que destacar la brillante participación de nuestros deportistas en juegos intercolegiados, ya que en la mayoría de las categorías de baloncesto, tenis de mesa, ajedrez, voleibol llegaron hasta las instancias nacionales, y el equipo infantil femenino que se coronó campeón nacional en voleibol viajó al Brasil, donde hizo una brillante actuación obteniendo un cuarto puesto. También en el campo académico, el joven David Romero Romero, que representó a nuestro país en la prueba magna de Operación Éxito realizada en Puerto Rico. También entre varios participantes de diferentes países obtuvo un cuarto lugar, estando entre los semifinalistas con una excelente actuación. A nivel local también es muy importante resaltar esa preocupación y esa nueva actitud que están asumiendo nuestros niños y nuestros jóvenes para participar en diferentes actividades deportivas y culturales como la banda sinfónica, las diferentes escuelas de formación tanto artísticas como deportivas, lo que es muy positivo para el sano aprovechamiento del tiempo libre y en sí mejorar la situación educativa del municipio. Señor rector, cuando usted habla de esos logros académicos, podríamos también hablar de que los exámenes de estado, que generalmente son un indicador del nivel académico del colegio, ha mejorado para este año 2014. Pues efectivamente, tal como ha ocurrido en los últimos años, los resultados de las pruebas Saber 11, con las cuales se hace la clasificación de la institución, fueron también también positivos. El IFES a partir de el 2014 entonces establece una nueva organización en esas pruebas, se limita únicamente a 5 áreas fundamentales, donde la lectura crítica, que integra las áreas de todas las humanidades, tiene un peso bien importante. También establece una nueva clasificación de los colegios, donde se habla de la categoría A+, A, B, C y D. La categoría A corresponde a superior, la categoría B corresponde a lo que antes llamábamos la categoría alta, la C al medio y la D al bajo. Nuevamente nos hemos ubicado, o la institución ha sido ubicada en categoría B, o sea lo que antes correspondía a nivel alto. También en este sentido hay que resaltar el gran avance que hemos tenido en la jornada sabatina, que incluso supera muchos establecimientos educativos de la región por el promedio obtenido en estas pruebas. Otro indicador que se registra para mirar la parte académica, señor rector, es el ingreso o la facilidad de ingreso que tienen los muchachos bachilleres a las universidades. ¿Cómo les ha ido a los estudiantes del IDEMAC para el ingreso a las universidades? Hubo dos situaciones bastante interesantes. Una es las becas que otorgó la Nación para los mejores resultados de las pruebas IFES. En nuestra institución, 4 estudiantes clasificaron para la obtención de estas becas. Sin embargo, 2 de ellos, por el nivel del SISBEN, entonces no lo pudieron hacer, pero otros 2 sí los aprovecharon. Sin embargo, esos 2 estudiantes que por su clasificación en el nivel del SISBEN no pudieron tener acceso a este beneficio, la Gobernación de Cundinamarca, en convenio con el ICETEX, entonces los apoyó mediante el programa Operación Éxito, al igual que muchos otros estudiantes de la institución. Y el balance que se tiene en el momento es que muchos de nuestros estudiantes ingresaron en las mejores universidades del país, lo cual indica que estamos a un mismo nivel incluso de cualquier colegio privado, y que los estudiantes que ingresan a estas instituciones de educación superior hacen un buen desempeño. No solamente es por matricular un semestre, por estar, sino que el desempeño que han hecho, nos lo han demostrado en promociones anteriores, también es excelente. Otro tema es el acceso a carreras profesionales, técnicas y superiores a nivel local y regional. El SENA, la UNAD, la Uniminuto y quizá otras universidades del territorio colombiano están ofertando el ingreso a carreras profesionales aquí en la región. ¿Qué valoración hace usted, señor rector Manuel Darío Saray Millán? La oferta es interesante. El SENA está vinculado al municipio, tenemos un convenio de articulación con el colegio, y muchos estudiantes desde el grado 10º comienzan una formación técnica a través del SENA, lo cual es muy positivo para luego definir la carrera. Igualmente tenemos en el vecino municipio de Choachí el CERES, especialmente administrado por la Universidad Uniminuto, y también hay muchas otras posibilidades. Sin embargo, pues muchos de nuestros jóvenes están desaprovechando estas oportunidades. Sabemos que mediante estas posibilidades que nos ofrecen podrían formarse, aprovechar y sacar adelante una carrera técnica o profesional. Tal vez el problema que existe en el CERES es que oferta muy pocas carreras. Entonces, si no se completan números de más de 30 estudiantes por cada una de estas carreras, pues no las ofrecen ahí a nivel local. Entonces, sería interesante que estas instituciones también ampliaran la oferta en cuanto a carreras para que cualquier persona pueda acceder a ella. En estos años de el 2014-2015 se ha hablado mucho del avance tecnológico, de la incursión tecnológica, de la última milla. ¿Es posible que la mayoría de los estudiantes puedan practicar ya en tablets o con computadores, qué ofertas ha hecho el gobierno departamental a la institución educativa a su cargo. Ya está siendo realidad este proyecto, ya en la sede principal nos han instalado los equipos para la recepción de la señal de conectividad del proyecto Última Milla, al igual en varias de nuestras sedes rurales ya se están haciendo las instalaciones. Creemos que en este año todas nuestras sedes, todos nuestros estudiantes quedan conectados. También la gobernación de Cundinamarca nos ha beneficiado con la entrega de equipos a través del programa Computadores para Educar para las diferentes sedes, y a los estudiantes que cursaban en el 2014 el grado séptimo, a todos les fueron entregados computadores portátiles para uso personal dentro de la institución, y estamos pendientes la entrega de tablets para los estudiantes que cursaron el grado sexto. O sea que es una excelente oportunidad para que cada uno utilice estas herramientas tecnológicas de actualidad. ¿Cómo arranca el calendario académico en este año 2015? ¿Y qué visión tiene usted de este nuevo año en el IDEMAC? Sí, efectivamente, ya en esta semana estamos en todo el proceso de planeación institucional, y el próximo lunes 19 ya ingresan nuestros estudiantes. Estamos en este momento en actualización del proceso de matrícula para todos los estudiantes que por alguna situación no legalizaron la matrícula en el año anterior. Dentro de ello quiero hacer un llamado especial a los adultos, personas adultas que quieran iniciar su bachillerato en el programa de educación para adultos de la jornada sabatina, para que se acerquen y legalicen su matrícula. Y este año hemos acordado a nivel académico hacer mucho énfasis en la formación a nivel personal. Vemos que los estudiantes que a veces fracasan académicamente, que desertan, que reprueban el año, lo que les hace falta es como un proyecto de vida, lo que les hace falta es unas metas que sacar, les hace falta es disciplina, les hace falta métodos de estudio. Entonces pensamos arrancar el año lectivo dedicando todo el tiempo que sea necesario a la formación de hábitos de estudio, a reforzar los valores personales, y que cada estudiante llegue a consolidar un proyecto de vida en el cual tenga metas a corto y a largo plazo y le den incentivos para superarse, para salir adelante. ¿Qué nos quedaría pendiente, señor rector, para contarle a los oyentes del municipio de Fomec a través de Chingaza Estéreo en este especial de Recorriendo Cundinamarca? Simplemente, una vez más, agradecerles todo el apoyo, toda la colaboración que le han brindado a la institución. Los padres de familia, la comunidad en general, tienen una deferencia muy grande, especial con nuestra institución, valoran lo que hizo nuestro fundador y reconocen también la labor que hemos cumplido en los últimos años de sostener esta importante obra que él nos dejó. La invitación es a que continúen apoyando esta gestión, continúen apoyando el proceso de formación de sus hijos. Uno de los programas que iniciamos desde hace 2 años es la Escuela de Padres, en la cual hemos ido vinculando gradualmente todos los padres de familia de los primeros grados de la institución. En este año ya nos vamos para el grado segundo, ya quedaría vinculado preescolar, primero, segundo, y vamos a iniciar con tercero. La invitación es a que todos los padres de familia se vinculen a este programa, que es muy positivo en cuanto nos da pautas para la formación de los pequeños. Señor rector Manuel Darío Saray Millán, de la institución IDEMAC en el municipio de Fomeque, muchas gracias por hacer parte de este gran especial que se origina desde Chingaza Estéreo. Para usted, un feliz año, para usted, un feliz día. Gracias, e igualmente para usted, para esta emisora que siempre ha sido nuestro apoyo en la parte educativa, para todas las demás emisoras y municipios vinculados en esta red informativa, y para toda la comunidad fomequeña, feliz resto de año. Recorriendo Cundinamarca, se oye en las más importantes radios comunitarias del centro del país. Chingaza Estéreo, nuestra gran radio, nuestra gran radio, nuestra gran radio. De igual manera y con mucho gusto, en esta emisión de Recorriendo Cundinamarca, enseguida les traemos la segunda entrevista y en esta oportunidad la invitada es la licenciada Cecilia Ávila, rectora del IPEBI en La Unión. Continuamos con nuestro balance educativo del municipio de Fomeque y en este momento es preciso saludar a la rectora de la institución postprimaria IPEBI de La Unión, licenciada Cecilia Ávila. Muy buenos días, bienvenida a Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días, don Darío, y a todos los oyentes de esta bella emisora y las demás que se unen a Recorriendo Cundinamarca. Licenciada, yo quisiera un balance de la actividad cumplida por la institución a su cargo en el año 2014. ¿Cómo le fue? ¿Qué logros alcanzó? ¿Qué metas se superaron en el IPEBI La Unión? Bueno, muchísimas gracias, Darío. Usted siempre ha estado pendiente de los avances de esta institución. Tengo que contarle a usted y a todos los oyentes que esta institución sigue siendo cada día más grande en todos los sentidos. Hablemos de la parte física. Es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta para que la calidad de educación que se ofrezca a los estudiantes sea la óptima. Con ayuda de la administración municipal, de los padres de familia y con recursos del Estado, logramos ampliar la planta física en dos salones grandes, uno para informática y el otro para el comedor escolar, porque era una de las necesidades más sentidas y algo que nos habíamos propuesto desde hacía muchísimos años. En esa parte, como usted puede ver, han sido grandes los avances. Todavía nos falta y son unas de las metas por terminar en el año 2015. En la parte académica podemos contarles que tenemos la planta docente completa, que había sido otra de las debilidades de la institución. Terminamos con los docentes completos, se mantuvo el nivel en el ICFES. Algo para destacar durante todo el año es que el SENA estuvo muy integrado con la institución, no solamente en la parte técnica, porque este año nuevamente todos los estudiantes que se graduaron de 11 recibieron la doble titulación del SENA, pero además de eso, desde el grado octavo se están involucrando los estudiantes en otros proyectos como agricultura orgánica, como productos lácteos y otra serie de cursos complementarios que van preparando a los estudiantes para que cuando lleguen al grado décimo y 11 puedan aceptar con mayor facilidad todo lo que el SENA ofrece. Por otra parte, continuamos con la jornada nocturna, el sistema SAD, donde también hemos graduado bastantes estudiantes. Como usted lo puede ver, son muchos los logros y esto nos hace cada día más fuertes y para mí es satisfactorio poder decir que cada vez estamos mejorando. Habla usted de las bondades del SENA, de la doble titulación, de esos beneficios enormes para los graduando fomequeños. Hay pasantía, hay enganche laboral, hay posibilidad de continuar el proceso profesional en el SENA. Sí, el SENA les ofrece no solamente en Chuachi y en Fomeque la parte de tecnólogos, que es lo que continúan después de la parte técnica. Este año varios estudiantes o exalumnos lograron continuar su parte tecnóloga y ya están vinculados con empresas. Esto fortalece mucho la parte de bienestar de las mismas familias, pero sí tenemos claro que hay varios estudiantes que ya están trabajando, todo por haber sido incluidos en el SENA desde el grado décimo en el colegio. Usted ha mencionado el tema del SAT para mayores de 18 años. ¿Cómo funciona esta modalidad en el IPEBI? Esta modalidad funciona teniendo en cuenta los parámetros del ministerio en la parte de recibir los estudiantes mayores de 18 años o de 15 años que hayan dejado 2 años por fuera del sistema. Se trabaja de lunes a jueves en jornada de 6 a 8 y media de la noche. Contando los 4 días son 10 horas que son las que el ministerio exige como horas presenciales de los estudiantes y las demás horas se trabajan con tutoría de los docentes. En este momento teníamos 3 docentes a cargo, todos de planta, licenciados, que son los que orientan a los estudiantes. De paso, pues gratificante también saber que se han graduado muchos que por alguna razón no han tenido la posibilidad de ingresar a la educación formal. ¿Cómo va el IPEBI en este final del año 2014 en los puntajes del IFEX, de los exámenes de Estado? No fue bien, Darío. No hemos visto todavía la tabla a nivel nacional, pero quedamos bien ubicados. A nivel municipal, pues en las primeras estadísticas que se dan, estamos en el segundo lugar de las 3 instituciones que existen en FOMEC. Otro de los temas es el acceso a las universidades. ¿Cómo ha evolucionado los jóvenes que se gradúan en el IPEBI para su acceso a la universidad? universidad y la búsqueda de apoyos financieros, becas y demás para poder profesionalizarse? Bueno, aquí hay algo que es como para mirarlo de ejemplo, que uno cree que debe ser así. Los estudiantes, la mayoría se quedan en el sector. Lo que le decía, ellos hacen sus preparaciones en el SENA y muchos se devuelven a montar sus pequeñas microempresas, a organizarse aquí en el sector. Por el mismo sistema que ofrece el IPEBI desde sexto, que son los proyectos productivos, han entendido que pueden estudiar, y más ahora que hay tanta facilidad a distancia, las universidades que vienen a Chuachi, a Fomeque y el SENA, entonces ellos se preparan, pero la mayoría de ellos prefiere quedarse en el sector produciendo en algún tipo de microempresa. El gobierno departamental y nacional han trabajado bastante en estos últimos años con el avance tecnológico. El IPEBI, ¿a qué le apunta? ¿Cómo está? ¿Cuántas tablets? ¿Cuántos computadores? ¿Cuántos estudiantes están metidos ya en la era digital? Bueno, eso es un apunte importante, Darío. Nosotros en este momento tenemos conectividad en toda la sede. Eso es algo positivo. En cuanto a elementos de cómputo, en la sede secundaria estamos más o menos en un promedio de un computador para dos estudiantes. Con los computadores que dio la gobernación, la alcaldía colaboró con otros portátiles y están por llegar otras tablets que la dona el Ministerio de Educación. Las sedes rurales también tenemos internet y tenemos equipos de cómputo. Obviamente que lo ideal es llegar a que cada estudiante, como lo ha querido este gobierno, quede con un computador para cada estudiante, pero eso pienso que lo vamos a lograr en los próximos años. Señora rectora, pasando ya a las tareas que tienen que ver con la jornada académica del 2015, ¿qué metas tiene usted para trabajar conjuntamente con los padres de familia y estudiantes y profesores del IPEBI? Para el año 2015, primero, pues tenemos la meta de aumentar la cobertura. Desde ya estamos invitando para que todos los que quieran matricularse, tanto en la jornada diurna, desde preescolar hasta 11, como en la jornada nocturna, lo puedan hacer a partir de esta semana. Estamos recibiendo las matrículas. Entonces, primero, aumentar la cobertura. Segundo, mantener las estrategias que nos tiene el gobierno, que es el restaurante escolar, transporte escolar, entre otros. Y una parte importante, pues terminar lo de la planta física, que ya por lo menos en lo necesario falta muy poco. Entonces, el arreglo de las unidades sanitarias y, si es posible, la construcción de otra aula, y quedaríamos más o menos completos. Continuar preparándonos en la parte de la tecnología y la informática. En el plan de mejoramiento, nosotros queremos incluir este año bastante trabajo en el manejo de las pruebas tipo ICFES. Usted mismo lo ha dicho, ha sido una de las debilidades no solamente del municipio, sino del departamento y a nivel nacional. Entonces, ya nos hemos propuesto que nosotros, con el programa Todos Aprender del Ministerio que nos están ofreciendo aquí en la institución, podamos mejorar en la parte pedagógica. E hicimos una revisión de la malla curricular ajustada a los lineamientos del ministerio, y que todos los docentes de preescolar a 11 podamos tener una integración total frente a lo que se desea para que los resultados en la educación sean mejor. Pienso que eso es como lo más importante por ahora. Tenemos otras metas ya de la capacitación de los docentes, intensificar un poco en la parte cultural. Usted ha sido testigo de nuestras días, nuestras faenas de cultura, y aquí en la Unión, en el sector, hay muchos valores. Entonces, también vamos a fortalecer esa parte durante el año 2015. Licenciada Cecilia Ávila, nos complace este balance y esta proyección para el 2015 de la institución postprimaria IPEBI de la Unión a su cargo. Le queremos desear un feliz año 2015 y que todo el equipo de profesores, estudiantes y padres de familia sigan adelante, porque así es como construimos patria y así es como engrandecemos a nuestro pueblo. Muchísimas gracias, Darío. Nuevamente, a todas las emisoras que apuntan a este programa Recorriendo Cundinamarca, son ustedes también los que forman parte de la educación del departamento. A medida que ustedes dan a conocer nuestros avances, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, también eso es hacer labor social. Entonces, nuevamente, también para ustedes, feliz año, y que continúen vinculados con la comunidad y especialmente con las instituciones educativas. Hoy, Recorriendo Cundinamarca, en emisión especial que originamos en el estudio máster de Chingaza Estéreo en el corazón de Colombia. En breve, más información para los 116 municipios de Cundinamarca. Cundinamarca, Gasconceta, Magenta y Norte Limón, marca la diferencia. Magenta y Norte Limón. Vida Gas con Z, en los camiones de reparto magenta y verde limón, en los puntos Gas con Z y a nuestra línea gratuita de atención al cliente 018000 975757. Gas con Z, más que tranquilidad. En Pasca, escucha Recorriendo Cundinamarca en Furor Estéreo 91.6 del FM. En otro ángulo de la información regional, registramos aquí, en Recorriendo Cundinamarca, el hecho de los excelentes logros alcanzados por las escuelas de formación culturales y deportivas del municipio de Fomeque, una de las máximas metas alcanzadas por el actual alcalde, ingeniero Amaury Escobar Varela. La Banda Sinfónica Infantil de Fomeque, a cuya cabeza está el maestro Cristian Camilo Rodríguez Tapasco, no solo logró los trofeos zonales y departamentales, sino que se posicionó como campeona nacional en el concurso de bandas celebrado en Paipa, departamento de Boyacá. Toda esta escuela ha recibido grandes reconocimientos a nivel departamental y nacional y hemos ocupado los primeros puestos en los concursos. Pero también hace parte del programa que la alcaldía municipal, en cabeza del doctor Amaury Escobar Varela, ha venido haciendo con su programa social, del cual hacen parte 7 escuelas de formación más, 5 deportivas y 3 culturales. No es una labor tan fácil, es siempre de mucha dedicación, de mucha paciencia, de constancia. Los niños ingresan a la banda sin tener ningún conocimiento básico en música. Muchos de pronto se saben la escalita musical, que en el colegio la han aprendido, pero acá se les enseña todo desde cero, desde cómo leer la partitura hasta cómo tocar el instrumento. Y sí, hay niños, lo que pasa es que son niños muy chiquiticos y realmente los instrumentos sinfónicos pues son bien grandes y hay que buscar acorde a sus posibilidades y capacidades físicas un instrumento que les permita a ellos desempeñarse bien. Los niños han hecho su mejor esfuerzo y han trabajado muy bonito y miren los logros que han hecho, se desempeñan. Hay algunos que todavía los instrumentos les queda grande y por ahí nos toca subirlos en cubetas de huevo para que alcancen a tocar instrumentos, a otros nos toca ponerles una pitica para que alcancen hasta donde tienen que tocar, por ejemplo en el caso de los trombones, pero pues hacemos todo lo posible como buen colombiano recursivo, entonces hacemos todo lo necesario para que ellos puedan tocar bien. El veterano deportista y profesor de educación física en el IDEMAC, Juan Francisco Escobar Gutiérrez, volvió a acariciar en el 2014 las mieles y las grandes preseas tras excelentes triunfos en el voleibol. Yo creo que nos ha ido muy bien. Fome que está volviendo a la senda. Creo que hemos mejorado en la parte de preinfantiles, infantiles y hasta los mismos Benjamin. ¿Por qué? Porque ha sido como el año en que hemos mandado en Cundinamarca en las 3 categorías de 14 años hacia abajo. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener un porvenir altísimo, porque si nadie nos ha ganado este año, pues con esas bases que tenemos, con las escuelas de formación y todo, creo que esto va a ser para dejar una estela que nos puede llevar al cabo de 2, 3, 4 años estar en todas las categorías a un nivel como estuvimos entre el 2003 al 2012, donde a nivel de Cundinamarca nadie nos ganaba en ninguna categoría. Por su parte, la escuela de ajedrez, que dirige el profesor Saúl Almanza, subió al avión rumbo a Brasil a los jóvenes José Joaquín Sabogal, sub-12, y Daniel Fernando Vargas, sub-8, donde alcanzaron excelente representación de la bandera colombiana. Es un gran orgullo porque estoy representando a mi pueblo, a mi municipio y al departamento. Pues un orgullo porque puedo representar a mi municipio, a Cundinamarca, y también representar a Fomeque. Gracias al ajedrez he podido conocer muchos lugares y también he podido ganar muchos torneos. El torneo más duro que me ha tocado fue en Salvador, que afortunadamente que es esta como entre 22. Pues me ha servido para desarrollar mucho mi pensamiento y también me ha ayudado a conocer muchos lugares. Y el torneo más duro que he ganado fue el de Villado, clasificatorio para el Mundial de Brasil, que desafortunadamente quedé segundas, pero quedamos con los mismos puntos del primero, sino que el primero me ganó por desempates. Al final del año 2014, otro fomequeño representando dignamente a Cundinamarca y a Colombia. Se trata de Diego Alejandro Romero, quien luego de participar en una prueba virtual de matemáticas, fue seleccionado para representar al país en Operación Éxito, en la ciudad de Puerto Rico, donde finalmente ocupó el cuarto lugar, siendo el mejor colombiano clasificado en el certamen internacional. Es un orgullo para los fomequeños poder hablar con el representante no solo de Fomeque ni de Cundinamarca, sino de todo el país, en un evento internacional que muestra la calidad educativa y que muestra la capacidad de David Alejandro Romero Romero. Y aquí estamos para hacer un registro de esta buena noticia para Fomeque, Cundinamarca y Colombia. David, contémosle a los oyentes, ¿cómo logra usted llegar a este concurso internacional? En el colegio nos invitaron a que presentamos una prueba online un fin de semana. Yo la presenté en mi casa. A la semana siguiente me informaron que fue el mejor puntaje de la zona y me invitaron a participar a Bogotá en una prueba en vivo con los mejores de cada zona. Y ahí fue una prueba un poco complicada, muy parecida a la de Puerto Rico. Y ahí logré el primer puesto y me clasificó a Puerto Rico. Ya llegando a esa prueba final, David Alejandro, ¿usted con qué se encontró? ¿Con unas pruebas de qué tipo? ¿Cómo fue la parte final de la Operación Éxito en Puerto Rico? Me encontré con unas pruebas muy complejas en poco tiempo. Di lo mejor de mí en la primera ronda, que logré pasar a la segunda. Y en la segunda ya el de Perú y el chileno sacaron mejor puntaje y pasaron a la final. Pero usted logra posicionarse como el mejor colombiano. ¿Cómo fue ese momento para que usted quedara como el único colombiano mejor posicionado en esta prueba en Puerto Rico? Es que el resultado de los otros compañeros era desconocido, solo sabíamos quiénes pasamos a la siguiente ronda, entonces no conocía más. Finalmente se logra una posición, el primero es un peruano, el segundo es un chileno, el tercero es de la casa local de Puerto Rico y usted, David Alejandro, se ubica de cuarto. ¿Qué sentiste en ese momento de ya verse ubicado en el cuarto lugar? No me esperaba quedar de cuarto lugar, ya que todos eran, ya algunos habían empezado universidad, otros estaban recién graduados, y yo era uno de los menores junto con el de Argentina, y logré quedar de cuartas pasando bien la primera ronda. Vuelve al país, ¿qué respuestas ha tenido? ¿Qué reconocimientos? ¿Qué le han dicho en el departamento? La secretaria de Educación estuvo acompañándolo todo el tiempo. ¿Cómo se ha sentido usted? No, me he sentido muy bien, me han apoyado mucho. La secretaria de Educación dijo que iba a mirar si me conseguía una beca, iba a hablar con el gobernador, y aquí en el pueblo me han felicitado mucho. ¿Cuál es su aspiración en este momento? ¿Cuál es su sueño? ¿Qué quiere hacer en el 2015? No, espero seguir mis estudios con ayuda del dinero que nos dio Operación Éxito para seguir estudiando y pasar en alguna universidad buena en Colombia. ¿Pero usted tiene que continuar su grado 11 en el colegio, en el IDEMAC, o esto le daría pie para buscar una promoción anticipada? No, tendría que continuar el grado 11. ¿A nivel de pruebas y proyectos futuros, tiene opción de volverse a presentar en Operación Éxito o quiere buscar algunas competencias técnicas, matemáticas, en este mismo orden de ideas de otros sectores del mundo? Según tengo entendido, en Operación Éxito no me puedo volver a presentar, pero ahorita la mayoría de los participantes que fueron a Puerto Rico participaban en las Olimpiadas Matemáticas que se realizan en todo el mundo, y la mayoría de ellos habían recorrido todo el mundo en competencias de Olimpiadas. Para todos los niños, para todos los estudiantes del IDEMAC, ¿qué recomendaciones les da David Alejandro para que ellos sigan ese ejemplo y se formen, se preparen y participen en estos escenarios nacionales e internacionales? No, que hay que estudiar para aprender, no para sacar una nota, que la nota es algo que viene después del aprendizaje. Le deseamos muchos éxitos y muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta entrevista. Muchas gracias. Hoy, recorriendo Cundinamarca, en emisión especial que originamos en el estudio máster de Chingaza Estéreo en el corazón de Colombia. En breve, más información para los 116 municipios de Cundinamarca. En Villapinzón, escucha Recorriendo Cundinamarca en San Juan Estéreo, 107.4 del FM. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Avanzamos en esta mañana de noticias, aquí en Recorriendo Cundinamarca, y es preciso destacar la gestión cumplida durante el año 2014 para la gerente de la empresa de servicios públicos de Choachí, Emser Choachí, ingeniera Dora Lucía Alayón Velázquez, quien igualmente señala las metas y programas para desarrollar durante este año 2015, en beneficio de los habitantes del casco urbano de Choachí, donde actualmente tiene cobertura la entidad a su cargo. Desde el municipio de Choachí, para este especial de Recorriendo Cundinamarca, nuestra invitada es la gerente de Emser Choachí, la ingeniera Dora Lucía Alayón Velázquez, a quien le damos la bienvenida aquí para Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días a toda la audiencia, a usted don Darío, buenos días y gracias por ese espacio que nos brinda para poder brindar alguna información a la comunidad. Lo que queremos, ingeniera, es que usted pueda hacer un balance de gestión de los logros alcanzados de la actividad cumplida por la gerencia a su cargo por las empresas de servicios públicos en Emser Choachí en el año 2014. Bueno, con respecto a las metas que se habían propuesto para el año 2014 con la empresa de servicios públicos, voy a nombrar algunos puntos básicos pero que son muy importantes para la empresa. Dentro de esos tenemos compras importantes que se hicieron para la empresa de servicios públicos, para nuestros operarios, para operarios del aseo, las barredoras, que son barredoras hombre a pie, que les ha facilitado enormemente el trabajo a los operarios de aseo. Han ayudado muchísimo para mantener mejor las calles de nuestro pueblo para la limpieza. Está también la compra de los geófonos, que son detectores de fugas, un equipo también de alta tecnología que ha ayudado bastante también a los fontaneros, operarios de redes, para la detención de fugas en diferentes sitios donde se nos han presentado taponamientos o rupturas y que no son fáciles de localizar. También está la compra de los lectores digitales, también entregados a los operarios de redes para la toma de lecturas de agua. Estos lectores también han facilitado muchísimo el trabajo, han optimizado, ya que automáticamente van almacenando la información y una vez son traídos a la empresa simplemente es bajar esta información al sistema y allí queda toda almacenada sin tener que digitar la información o tener que utilizar más tiempo para hacer ese trabajo. Entonces, en cuanto a tecnología, esas tres cosas han sido muy importantes y significativas para la empresa, para la optimización, para el trabajo que se ha venido realizando. Otro punto importante y que resalto muchísimo ha sido el programa del manejo de residuos orgánicos y de reciclaje. Este programa se viene trabajando muy fuerte desde el inicio de esta administración, pero este año se hizo un esfuerzo grandísimo para poder llegar más de cerca a toda la comunidad, para poderles transmitir esa importante información, para poder socializar en el colegio, en la escuela, en el casa a casa, a las amas de casa. Entonces ha sido un trabajo importante para la empresa, para mí como gerente de la empresa de servicios públicos, ya que el logro que se ha obtenido es bastante importante. Lo que se espera realmente finalizando 2015 en cuanto a este proyecto es que hayamos disminuido muchísimo el volumen de residuos sólidos que se llevan a relleno sanitario Doña Juana, y eso precisamente se consigue si seguimos impulsando este programa tanto de residuos orgánicos como de reciclaje. La población lo sabe que en convenio con la Fundación Fundaces se entregaron varias canecas a todos los usuarios del servicio de aseo, donde se les está invitando y se les sigue insistiendo en la importancia de realizar la separación de los residuos. Se les está entregando el bocachi acá en la empresa de servicios públicos. Todavía las personas que no han venido a recoger su segundo paquete lo pueden hacer para poder seguir dándole cumplimiento a este programa que es importante tanto para la empresa como para toda la comunidad chihuana. En cuanto al reciclaje, también es otro punto importante. Yo creo que desde que se institucionalizó el día de reciclaje, donde pasa un carro encargado acá de la empresa de servicios públicos a recoger estos residuos, este reciclaje ha sido muy efectivo. Se está logrando recoger un camión totalmente lleno todos los jueves. Eso porque la gente está captando el mensaje de que tenemos que separar, de que tenemos que colaborar, de que tenemos que apoyar con el medio ambiente. Entonces, estos dos proyectos tanto de reciclaje como de manejo de residuos orgánicos han sido muy pero muy importantes para la empresa de servicios públicos, y los cuales esperamos que en el 2015 podamos afianzarlos muchísimo más y podamos llegar a cumplir la meta del 100%. Otro proceso importante para la empresa también durante el año 2014 es todo lo que se ha trabajado en cuanto al proceso de certificación para la GP1000 y la ISO 9001. Este proceso se viene adelantando desde inicios del 2012, ha sido un trabajo largo donde hemos tenido que documentar absolutamente todo, donde todo el personal de la empresa se ha tenido que involucrar en este programa, donde es un esfuerzo conjunto para que podamos llegar a tener certificada la empresa y a ponerla en un nivel importante. Entonces seguimos trabajando, este año se trabajó fuertemente en ese tema, y para el 2015 esperamos en el mes de marzo ya tener la empresa certificada. Entonces ese es un logro bastante importante para mí como gerente, para las personas de esta empresa que laboran y que día a día nos están apoyando para hacer de esta empresa algo mejor y prestar un mejor servicio. Es un paso gigantesco que, a comparación de otras empresas de servicios públicos, yo creo que estamos por encima en muchísimas cosas en cuanto a organización, como lo que les acabo de mencionar de certificación, como en tecnología, como en servicios prestados. Entonces cierro 2014 muy satisfecha con el trabajo que se ha hecho. Pienso que el 2015, con lo que viene, vamos a poder organizarnos muchísimo mejor. Hay proyectos importantes, como les mencionaba anteriormente, en cuanto al manejo de residuos orgánicos. Esperamos tener nuestra compostera manejada por nosotros mismos, ¿por qué no decirlo así? Tener nuestra huerta y tener un proyecto importante para mostrar resultado de ese trabajo que se viene adelantando. Eso quiere decir, ingeniera Dora Lucía Layón, gerente de Encerchoachí, que los programas, las propuestas, los proyectos vistos 2-3 años atrás ya se han ejecutado, se han cumplido a cabalidad. Sí, don Darío, quiere decir que las metas que se planearon en el 2012 se han venido realizando. Tenemos unas que ya están por finalizar y de verdad que poniendo todo el empeño para que en el 2015 por lo menos lo que se planteó desde el inicio quede funcionando, se pueda ejecutar y podamos empezar a ver los resultados. Y con el ejercicio de estos 3 años, ¿hay cosas nuevas que han surgido, necesidades que deben ser atendidas y proyectos que deban iniciarse? Sí, hay proyectos que de pronto en el año 2014 se tienen contemplados. De pronto, hablando de la planta de tratamiento de agua potable, queremos remodelar algunas cosas, comprar algunos equipos más sofisticados, mirar cómo se renuevan otras cosas acá en la parte administrativa también, para darle un toque más moderno y para mejorar en tecnología y en cuanto a todo la empresa. Entonces eso lo estamos mirando, estamos viendo nuestro presupuesto, que pues digamos que a pesar de que la empresa se mantiene con la facturación, se ha podido hacer bastante, hemos podido lograr bastantes cosas, pero vamos a mirar en el 2015 de todas estas necesidades que tenemos, que faltan por traer a la empresa de servicios públicos, que podemos dejar implementar. Ingeniera Dora Lucía Layón Velázquez, gerente de Encerchoachí, le queremos dar las gracias por haber atendido siempre a Recorriendo Cundinamarca, Chingaza Estéreo. Queremos desearle que esas metas, esas propuestas en beneficio de la comunidad chihuana se cumplan en este año 2015. Don Darío, muchísimas gracias a ustedes, gracias a Chingaza por todo su tiempo, por todos los espacios que nos brindaron durante el año 2014, y a toda la comunidad chihuana, seguirlos invitando a que apoyemos estos importantes proyectos. De verdad que son proyectos que de corazón estamos trayendo al municipio y que queremos que queden implementados. Queremos un mejor Choachí, y la mejor forma de hacerlo es que todos nos apoyemos, que todos nos unamos a estos programas. Entonces, deseándoles un feliz año para todos y muchas bendiciones. Esta es la señal de oro en su radio. Chingaza Estéreo, 106.4 MHz. Nuestra gran radio en el corazón de Colombia. En la presente emisión de Recorriendo Cundinamarca, llegamos al final. Les agradecemos su amable sintonía y los invitamos para mañana, cuando les estaremos presentando otro gran especial desde una de las 25 radios comunitarias más importantes del centro del país. Edición, Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Voz Chingaza Estéreo, Raúl Villar Lara. Un feliz día para todos. Aquí termina. Aquí termina.